que la llevo al baile, a mi novia la Rosita. Termina muy enojada porque le pido una cosita. Cuando voy a visitarla, también se pone nerviosa. Me dice que estoy loquito y que ella aún no quiere esa cosa. Ay, cómo me gustaría que Rosa se case conmigo, para así tenerla por siempre, para poder darle mi amor. Ay, cómo me gustaría que ella al fin pueda ser mi esposa y tenerla toda la vida muy juntito a mi corazón. ¡Y esa! ¡Alegrito, alegrito nomás! ¡Venga! ¡Esa! ¡Dame esa cosa, Rosita! Balanceadito nomás. No seas mala, Rosita. La cosa que yo le pido a mi novia la Rosita es para tenerla siempre juntas y decirle cositas. La cosa que yo le pido, no quiero que piensen mal, solo le pido la fecha para así poderme casar. Ay, cómo me gustaría que Rosa se case conmigo, para así tenerla por siempre, para poder darle mi amor. Ay, cómo me gustaría que ella al fin pueda ser mi esposa y tenerla toda la vida muy juntito a mi corazón. Ahí no más. ¡Esa! Dame una fecha, Rosita. Me quiero casar con vos. ¿Bailalo? ¿Bailalo?